con un gobierno que no tiene rumbo, no tiene plan. San Martín de los Andes, en la calle, toda gente de todo el país, eran turistas. Por favor, hay que hacer un cambio profundo. Voy a dar una charla. 270 personas en San Martín de los Andes en horario laborable. Nunca en la historia. Y la Argentina va a crecer, y va a crecer como no creció desde el 1900 al 1930. Ahí está, para que aprenda Cristina. 270 personas en horario laborable. Nunca se vio semejante concentración. Y habrá sido en el lugar donde va a pasar San Martín de los Andes, tiene una casita, esta gente tiene sus lugarcitos especiales. Cristina habla ahora en un ratito, sí, ¿cuántos habrán? Sí. 50, más que 270, me parece que un poco más. Vamos a contarla. Me hace mal al estómago. Pero el horario hoy es el horario laborable. No, peor me hizo a mí que tuve que escuchar 50 minutos para sacar este pedacito. No. Pues yo lo escuché en otro lado, dijo, no puede ser que haya dicho... Escuché 270, no puede ser, no puedes dar como referencia 270 personas como mucha gente. La gente me lo pide en la calle. A mí me me provoca náuseas. Bueno. Continuemos con Vamos con otra cosa, por favor. Que es un poquito mejor. Por favor. Esta gente también, los que escuchamos recién, hablan mal de las universidades públicas, vamos a llenar bueno, de... Bueno, sí, ¿para qué? Oí, ¿para me qué? Dijo tanta ella. Gente. Sí. Dijo sí. Ella. La Heidi. Heidi, claro. No quería decir, pero sí, si no va nadie. Tampoco. No, no. El pobre jamás llega. No, ella dijo que no llega, el pobre no llega, y Macri dijo caer en la educación pública. Sí, sí, sí. Caen, como lo viste. Bueno. En fin, son 57 universidades públicas. Que tenemos en nuestro país. Nacionales, 57 públicas y gratuitas. Eso también hay que decirlo. Porque uno se va a otro país y paga todo, no solamente la salud. No, la educación lo nuestro es una bendición directamente que recibió la educación superior en nuestro país. Te voy a dar algunos títulos raros, unas carreras raras. Esto es una nota de Federico Trofelli, de Tiempo Argentino. La Universidad de Rafaela, en Santa Fe, fue la primera en Argentina en apostar en la creación de la licenciatura en desarrollo de videojuegos y entretenimiento digital allá en el 2017. En un relevamiento del observatorio de la Casa de Altos Estudios reveló que en 2022 esta industria cuenta con 1.500 trabajadores y mueve 72 millones de dólares al año. O sea que estamos hablando de una interesante salida laboral. Otras universidades públicas, hay algo que es el Centro Universitario de la Innovación en González Catán, allá en el oeste. No ¿viste te donde puedo están creer, en González Catán hay una universidad. Se incorporó la Tecnicatura y no va nadie, de producción obvio. De videojuegos. No va nadie. Eso dirán, ¿no? La Universidad Nacional de Lanús, Zona Sur, también propone la licenciatura en enfermería, que es algo que es bastante lógico, digamos. De paso, discúlpame, le podemos recordar al señor jefe de gobierno que los licenciados en enfermería deberían ser considerados profesionales. Exactamente. Entre sus carreras de posgrados, en la Universidad de Lanús estamos hablando, hay especializaciones en educación en orientación, en investigación educativa, tecnologías de fabricación digital que tiene, bueno, como objetivo mejorar a esos profesionales que tienen algún problemita con lo nuevo, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la computación, digamos, con la técnica, con la novedad. Construcción, configuración, calibración de equipos de fabricación digital. Esto es todo nuevo. Hay un montón de máquinas que ya no existen más y hay otras que son digitales que hay que calibrarlas y que necesita gente especializada para esto. El próximo año esta universidad también de Lanús brindará la especialización en migración y asilo desde una perspectiva de derechos humanos. Es muy interesante esto. La UBA, la querida UBA, propone ciencias climáticas o meteorología, dice la nota, carrera con pleno empleo. ¿Por qué? Porque no hay mucha gente que tenga este tipo de doctorado, de títulos. Hay otro que es bibliotecología. Mirá vos, faltan especialistas. Facultad de Filosofía y Letras está con lo que tiene que ver con ciencias de la información, accesibilidad, mediación y facilitación de la información. Algo muy importante en nuestras épocas, donde las fake news y las campañas por redes son las que llevan la delantera. La Universidad de San Martín tiene la licenciatura en Artes Escénicas. Por ejemplo, hay gente que viene de Chile a estudiar acá. Por ejemplo, son tres ejes: teatro de títeres, danza, artes circenses, en fin. A través de la licenciatura en música autóctona, clásica y popular en América, de la maestría de creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales, la Universidad de 3 de Febrero, otra de zona sur, esta es zona oeste, pretende desde hace más de una década recuperar algo que es interesante, el legado musical de nuestro continente, que eso que se va perdiendo todo el tiempo. Otra experiencia musical es tecnicatura en lutería. ¿Qué es lutería? Es hacer instrumentos. 5 años de duración, esto lo hace la Universidad de Tucumán. En la Universidad Nacional de Río Negro, por ejemplo, licenciatura en agroecología, cultivos intensivos, en fin, hasta el tema que tiene que ver con el turismo. ¿Hay alguna página donde esté todo esto como no, para hay que nuestros entrar en oyentes? Hay que entrar en cada universidad y buscar. O buscar por carrera. Ajá. Y ahí le va a dar el buscador qué universidades están. También hay una diplomatura universitaria sobre el cambio climático, transición energética e hidrógeno verde. Esto es en Bahía Blanca. En pandemia, se recibieron las primeras camadas de ingeniería mecánica y de ingeniería nuclear del Instituto Balseiro. También tenemos un Centro Nacional de Energía Atómica que enseña. De hecho, en otros gobiernos se vendían centrales nucleares, mini centrales nucleares. Cómo trabajar el litio, en fin, en Catamarca también hay. La UNCA comenzó en estos tiempos esta tecnicatura en energía. En fin, la de Rosario también tiene, fíjate este abordaje nuevo que tiene que ver con el cannabis. Entre Ríos, por ejemplo, ofrece su diplomatura en cannabis desde una perspectiva de derechos humanos. La de Rosario, un posgrado de abordaje integral de la planta de cannabis. En fin, la Universidad de Quilmes también tiene que ver, la Jauretche. Todo esto tiene del respaldo del CONICET. Bueno, en fin. Claro, es enorme la información. Muy interesante. Cosas que no, viste, uno las pasa de largo. Las pasa de largo y en realidad está muy bueno saberlas. Sí, me gustó. Bueno, para todos aquellos que tengan interés o estén por empezar a pensar en una carrera, bueno, hay carreras muy novedosas y no las tradicionales, liberales de siempre. Es lo que pasa siempre, sí. bien, encima de Steve Ray Vaughan, vamos a saludar algunos, un par de mensajes que tenemos acá. María Laura, gracias. María Laura, a través de la aplicación de Monk, nos dice, buenas tardes, Más Vale Magazine, aquí prendida como siempre. Gracias María Laura. Gracias. Muchas gracias. Es cierto, nos has escrito varias veces. Sí, sí, Araceli Trillo también. Nos dice, hola Más Vale Magazine, qué personaje Lola Mora, entrañable mujer. Entrañable, realmente. Así es, muchas gracias. Gracias a ambas. Sí, sí, y la aplicación de Monk funciona. Sí, funciona. Sí. Funciona y funciona como algo que en algún momento lo dejaron de lado, han quemado. Había algo que era el plan Cunitas. Esto era un kit para parejas que tenían un bebé. Me río de todos los disparates que se dijeron acerca de ese plan Cunitas. Es un kit que ahora lo van a fabricar 4 cárceles bonaerenses. ¿Cárceles? Cárceles, sí. Con nuestro impuesto, encima le damos plata para que salga. Me parece muy bien. Se entregará 90.000 familias al año. El gobernador Axel Kicillof recordó esto de la persecución judicial contra Cunita. ¿Te acordás del kit Cunitas? Sí, era toda una estafa. Toda una estafa que no servía y en realidad todo mentira. Que en ningún país del mundo una cosa tan mentira. En los Países Bajos, en los países del primer mundo, se hace esto. Se hace con cartón reciclado. Se llaman bajos. Es Holanda. Claro. Debajo no tienen nada. También en la zona de Noruega, Finlandia, también tienen esto. O sea que no es tan así como estos dicen. Esta gente dice. Este es un hecho de justicia y profunda humanidad. Al Cunita lo persiguieron y lo trataron de quemar y acá lo tenemos. Vamos a producir 8.000 cunitas por mes. Esto lo señaló al recordar esta causa judicial de allá del 2016. Los componentes del plan Cunita serán producidos por los internos de Olmos, también en otras 3 plantas ubicadas en la penitenciaría número 8 de Los Hornos, 32 de Florencio Varela y número 47 de San Martín. Los internos son capacitados con cursos cuatrimestrales en lo que aprenden a confeccionar estos componentes de kit, que son no solamente una cuna, es ropa de cama, ajuar de bebé. Esto va, que estamos hablando de, se van a hacer 90.000 kits de esto para familias al año. Esto fue, todo esto, recordemos, en 2001 terminó todo esto con la absolución de todos los procesados, los denunciaron. 2021. Desde 2016 empezó toda esta persecución jurídica, digamos. Apenas asumió y estaba el celebérrimo Claudio Bonadío, que siempre le hacía caso a esta gente. Impidió la continuación. Esta gente, Macri. Fueron los Vidal, del anterior gobierno. Sí, toda esa gente. Cambiemos. De la coalición Cambiemos. Exactamente. Los denunciaron por cualquier cosa, ¿no? Desvío de fondos, cualquier cosa. Sí, la mala calidad. La mala calidad, todo. En fin, el 2021 terminan siendo todos absueltos, incluido el ministro de Salud Kreplak, que dijo su objetivo de perseguir no le importaban los pibes, las familias, los beneficiarios, les interesaba estigmatizar, ensuciar. Y en el infame marco de una causa judicial, mandaron a quemar las cunitas, recordemos. Así que esto queríamos recordarlo porque es una buena, ¿no? La verdad que es una buena. Una buena, realmente. Bien, vamos a la tanda, ¿te parece? Y ya volvemos. La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo, es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima, planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Funky Monks. Un mensaje sonoro. Todos los miércoles, de 19 a 20, en Radio Monk. Caspa de Estrellas. Un espacio de música con historias, grupos, solistas e invitados. Martes, de 20 a 22, en Radio Monk. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todos. Tus lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio Mo. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta, con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, Soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Hablan sin saber, beben del pico y se ríen con la boca llena. Todos los lunes de 21 a 22, escuchá Malas Lenguas en Radio Monk. Con las manos limpias. Un programa que te sanitiza la mente y el espíritu. Los viernes de 18 a 19 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Bueno, seguimos un rato más, son las casi 7:30, falta un par de minutitos. Bueno, hoy es también otra fecha para recordar, que creo que nos cambió la vida, Oscar, sí, de una forma, sí, al planeta entero. Yo recuerdo dónde estaba cuando lo escuché por primera vez. Estaba en Cuba. Yo estaba en Córdoba. Cuba. Un poco más cerca, pero... Yo estaba en Cuba, no, y en la tele lo escuchaba. Lo escuché por primera vez. Mira. Fue un 17 de noviembre del año 2019. Ah, tenés razón. Que fue el por eso se llama COVID-19. Claro. Fue el primer contagio humano de este virus llamado coronavirus. ¿Sí? Era un hombre chino de 55 años que residía en una provincia china que se llama Hubei. Este señor fue la primera persona en tener síntomas allá. Para los investigadores que siguen el desarrollo de la pandemia, que los han seguido, se trata del primer caso de un contagio de COVID-19 en un ser humano. Yo te decía que recuerdo dónde estaba, porque estaba en Cuba paseando y a la noche encendíamos la tele. Sí. Y había dos noticias que se repetían. Esto era el mes de enero. Nosotros salimos de acá, creo, 6, 7 de enero, hasta fin de enero. Del año 20, claro, 2020. Claro. Y había dos noticias fundamentales y repetidas con frecuencia en la televisión o en los noticieros de la televisión cubana. Uno era en un pueblo lejano de China llamado Wuhan, había un virus, se había descubierto un nuevo virus. Y la otra noticia era la muerte de Fernando Sosa en Villa Gesell, a golpe de patadas y de puñetazos propinados por un grupo de unos 10, 11 muchachos que jugaban al rugby. Bueno, un mercado animal en la ciudad china de Wuhan fue el epicentro, de esta pandemia, y no un accidente de laboratorio. No, bueno, así se dijeron cualquier cantidad de cosas distintas. Según dos nuevos estudios publicados por una revista seria científica que se llama Science. Sí, claro. Analizaron en esta revista, en esos dos trabajos, el patrón geográfico del virus y la información genómica de los primeros casos. Estos investigadores de la revista Science aseguran que el coronavirus se originó en el mercado Wuhan y se propagó desde allí. Claro. Los resultados fueron publicados en esta famosa revista Science. El 31 de diciembre de ese año 19, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan, ese pueblo, reportó la existencia de 27 países con una neumonía, rara provocada por una enfermedad desconocida en la ciudad de Wuhan. Ese grupo de pacientes de 27 había comenzado a desarrollar los primeros síntomas el 8 de diciembre y estábamos en el 31 cuando salió esta noticia. Y tenían en común esas 27 personas tenían en común su relación con un mercado mayorista de mariscos del sur de China, en la ciudad de Wuhan. ¿Sí? Claro. Un mercado mayorista de mariscos. El mercado fue clausurado el primero de enero, después de la noticia de este ministerio de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, que fue el 31 de diciembre, fue clausurado al día siguiente por saneamiento y desinfección ambiental. Ese primero de enero se constató que el nivel de salubridad del lugar era pésimo, pues los cadáveres y sobras de animales abundaban por doquier. El 7 de enero, una semana después, las autoridades sanitarias chinas anunciaron que habían identificado la causa de ese brote en un nuevo virus de la familia Coronavidae. Coronaviridae, al que se lo denominó SARS-CoV-2.6. Basándose en estos resultados de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades chinas, la organización, la OMS, la Organización Mundial, declaró en un informe el 12 de enero, una semana después de esto, que hay pruebas bastante concluyentes de que el brote se originó por exposiciones, en un mercado de carnes y pescados de la ciudad de Wuhan. ¿Lo creemos o no lo creemos? Yo lo creo. Sí, lo que sí es cierto. Si se pone conspiranoide, puede decir que es este virus que lanzaron para probar los chinos. Bueno, eso fue una de las versiones. Claro, que también se habló de murciélago. Sí, parece ser que fueron los mariscos y los pescados y el estado de insalubridad absoluta casi en ese mercado de mariscos. Lo cierto es que a partir de ese mes de enero, no todavía en enero, Oscar, yo recuerdo haber vuelto a Buenos Aires, vos habrás vuelto también no, de yo Córdoba. No, yo me confundí porque yo no estaba en Córdoba, estuve cuando se declaró acá el estado de sitio, emergencia, bueno, todo. Yo tuve que venir corriendo porque tenía 3 días más. Yo volví de allá bien, sin ningún problema, sin nada de la nada, ninguna noticia más que esta, que algo habían descubierto en ese pueblo. En esa ciudad, no es tan pueblo, tiene 11 millones de habitantes. Bueno, las ciudades en China son todas enormes. De millones. Exacto. Y volví, creo que el 29, 30 de enero. Viví ese mes de febrero como cualquier otro mes de febrero hasta que comenzó marzo. Sí, sí. Comenzó marzo y se bajó la persiana. Completamente. Literalmente se bajó la persiana de la vida, de la economía, del lazo social, todo. Vos sabés que recuerdo siempre esto. Alquilábamos en su momento películas. O sea, había algo que se llamaba videoclub hace no tantos años. Y este hombre tenía un videoclub en el barrio. Y trabajaba en los buques, era como una especie de supervisor de los que sacan las valijas, esas cosas de los cruceros en el puerto. Y había escuchado que había un barco parado en Japón. Me decía, no sabe lo que se viene, no pasa nada. Yo le decía, pero te está exagerando, no, en serio, boludo. Sí. Bueno, lo mismo. Fue tal cual. Bueno, ese mes de marzo, vuelvo a decirte, se bajó la persiana para todo esto. y empezamos el aislamiento, aquello que se llamó ASPO, creo, social. Sí, no sé cuánto. Aislamiento social, sí. Bueno, todo ese año 20 sin vacunas, recluidos, haciendo de todo para limpiar toda la casa todos los días, no poder salir. No se podía salir, en principio. No, fue terrible. Se podía salir. Se salía con algún permiso especial, que había que bajárselo de la página del gobierno. Sí, yo recuerdo que fui un par de veces a cuidar a mi nietita en Don Torcuato y era con un permiso especial que me lo pidió una sola vez la policía. Sí. Bueno, y llegó fin de año, diciembre, y ahí llegaron las primeras vacunas, Oscar. Sí, las rusas. Las Sputnik, o sea, con las cuales algunos dijeron que el gobierno nos envenenó. ¿Cuánta mentira alrededor de esto? Bueno. Primero, los mismos de siempre, los que están en la oposición hoy en día, decían que, claro, decían que era una infectadura, que era una dictadura. Que nos envenenó. Primero que no nos dejaba salir. Que era contra nuestros derechos y qué sé yo, y la libertad. Y, bueno. Después, cuando aparece la vacuna Sputnik, claro, era rusa. Rusa no es soviética, seamos claros. Bueno, no importa. Y aunque lo fuera. Y aunque lo fuera, no importa, pero a ellos no les importó. No. Es una vacuna rusa. Y la estupidez supina es cuando decía que te inyectaban un chip con la vacuna para saber dónde. Mirá, no, vos tenés una aplicación en el celular que dice dónde estás. Vos pasaste por algún lugar. ¿Qué te pareció Radio? A mí salgo de acá, me dice, ¿qué te pareció Radio Monk? Por ejemplo. No. La cantidad de disparates que fueron dichos, delirios, ideas delirantes, absolutamente. Sí, que hay gente que se le pegaban los cubiertos. Yo espero que le hayas dado buenos comentarios a la vacuna por supuesto, cuando te preguntó por Monk. Hoy también le voy a decir. Sí. No, pero es así. Estamos todo el tiempo interconectados. Lo cierto es que tenemos que recordarnos a todos que el virus no desapareció. No desapareció. Que hay casos, si bien no la cantidad ni aquí ni en el mundo la cantidad que los hubo. No, por suerte no. Pero hay gente que se sigue contagiando. Y hay nuevamente avisos en la página de argentina.gov.ar, el Ministerio de Salud, que nos dice que si ya pasaron 4 meses desde que te diste la última vacuna contra el COVID-19, tenés que aplicarte el refuerzo. Una pregunta, ¿me tengo que vacunar? ¿Cómo sigue mi esquema de vacunación? Reiteran, si ya pasaron cuatro meses desde que te aplicaste la última dosis, sea cual sea la última dosis, no importa. La información que tenés que tener en cuenta es esta. Y acá aparece el listado de personas de 3 a 17 años, de 18 a 49, más de 50, con condiciones de riesgo a partir de los 12 años, el personal de salud, etcétera, etcétera. Tenemos que ir a vacunarnos. Nada de todo esto terminó todavía. No. Y la verdad que no somos peores. ¿Viste que decía vamos a salir mejores? No. Todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario. Y los que ganaron plata, que suelen ganar plata, en esta época, por ejemplo, los grandes laboratorios se llenaron de más plata. Se exacerbó lo que es la miseria humana con otras cosas que vemos, que decimos que lindo, mira, ahora se ven animalitos en lugares porque no hay tráfico, no pasó nada de eso, estamos peores. La verdad, estamos peores. Lugar donde las cosas no funcionan para nada bien con respecto a los derechos humanos, volvamos a, porque esto que te voy a contar ahora a casi me da risa, porque ¿en qué año vivimos? Depende. 2022. Acá en Buenos Aires, 2022. Sí. Ah, no. Y yo me imagino que en nos manejamos lugares, con diferentes calendarios. En Japón es otro día, casi. Ah, por claro. Eso te digo. Bueno, no, estamos hablando de ese país hiper rico que es Qatar, donde dentro de apenas 3 días, creo, va a empezar a robar la pelota y el mundo se va a empezar a enloquecer detrás de ella, ¿cierto? Sí. Pero bueno, al comienzo del programa contamos las regulaciones para determinadas conductas como el aborto, como la homosexualidad, que están todas estas conductas penadas con cárcel de 3 años a 10 años. Sí. Bueno, las relaciones sexuales prematrimoniales, Oscar. Pues estamos en el estado de la ¿Por qué estás casado? No. Uy, no puedo viajar. Yo estoy Mira, yo pensaba ir a a Qatar. Bueno, acá lo único que está casado es el operador. Ah, claro. Él tiene todo el derecho del mundo. Pero no hiciste la porquería antes de casarte, seguramente, ¿no? No. Y es que es prematrimonial. Bueno, las relaciones sexuales entre personas que no están casadas legalmente son penadas con hasta 7 años de prisión, ¿sí? Por la legislación qatarí. En algunos casos la pena puede llegar a 15 años. 15 años de prisión. Ojo al piojo, Oscar, que es el más joven de... Oscar, no. Nacho, que es el más joven de todos. Donde esa porquería, como vos la llamás, la yo le digo fiki-fiki, que es mucho más lindo. Como por ejemplo, cuando un tutor tiene relaciones con las personas que tiene a su cargo. Bueno, ahí ya va. Ay, bueno, sí, eso sí. Es de cuarta. Otro artículo del código este catarí estipula quien tenga relaciones con una mujer mayor de 16 años sin forzarla, sabiendo que no podrá casarse jamás o de manera temporal con ella, será sentenciado hasta 15 años de cárcel efectiva. Y la misma pena de los 15 años le va a caber a la mujer. Ah, ahora, también. Hay algo interesante. Siendo menor. Siendo de... Sí, no sé cuál es la mayoría pero bueno. Se supone que es la víctima ahí. Ay, sí, se supone, bueno, claro. Sí, bueno, no se sabe quién. No, ahí... Cualquiera... Realmente la víctima es... Cualquiera mujer. Es el delincuente ahí, acá, bueno, claro. El delincuente. Sí. Ahí la ley islámica se llama Sharia, con SH. Ajá. Es el sistema legal que rige todo el Islam, en realidad, no solamente Qatar. Es el código de conducta, como te decía hace un rato, en la vida de los musulmanes de cualquier país con orientación religiosa islámica o musulmana. Sí. Proviene de los textos sagrados, esta ley, y por que es el libro sagrado del Islam, que es archiconocido. Claro. ¿Cuál es? El Corán. El Corán. Y por otro lado... Corán. Para aplicar esta ley sharia es necesario una labor de interpretación. Ah, ojo al pío. Es como un juez. Ya que hay que convertir el texto... Claro. En norma, y los textos a veces son ambiguos, ¿sí? O no están del todo claros. Si sale el sol, ilumina, es culpable. La sharia, enumero sharia, también hay diferentes maneras de pronunciarlo, enumera algunos delitos muy particulares, como por ejemplo el robo y el adulterio. Sí. No seas adúltero, te lo recomiendo. Tampoco. Y establece castigos si las acusaciones cumplen con un estándar de prueba. Para ver si robaste o si que te convertiste. Te siguen, te espían. Y establece castigos si las acusaciones cumplen con este estándar. También ofrece una orientación moral, la sharia o sharia, y espiritual. Por ejemplo, cuándo y cómo orar. Ah, claro, porque hay que mirar para un lado. Para el lado de la Meca. O cómo casarse y cómo divorciarse. Mirá, ellos pero se pueden divorciar. Sí. Bueno. No prohíbe, pero esto es interesante, Oscar. Porque te reitero que es interpretable la letra de la sharia, ¿no? No prohíbe a las mujeres salir de casa sin un acompañante masculino. Ni les impide... trabajar en la mayoría de los empleos. Ajá. Cuestiones que sí se aplican en regímenes más autoritarios y con interpretaciones radicales. O sea que la matanza de estas últimas jóvenes y las detenciones que ha habido en Teherán, la capital de Irak, Irán, no está contemplada en la ley islámica. Son interpretaciones libres. Libres. Porque no dice nada al respecto. Esto es bueno decirlo, me parece. Exacto. Porque en general uno se la agarra con las, entre muchas comillas, con las santas escrituras, que no parecen ser demasiado santas, y además, según quien la lea, la interpreta para algo su lado. Debería, si es una ley, debería... Bueno, ya no hay, de hecho, interpretaciones cerradas, ni siquiera en las leyes... occidentales, en los jueces. Depende de cada juez, viste, lo que es. Bueno. La interpretación. Atenti. Atenti, sí, no, no. ¿Vos vas a ir acá a Qatar? No, la verdad que no. No creo. No encontré pasaje. No, yo no encontré plata. Busqué, no encontré ni. ni para un viaje yo, a Carlos, Luján. Lo veo más cerca de allá en San Luis de catar otras cosas. De ponerse a catar unos vinos. ¿Vas a catar vinos? Yo también. Por supuesto, segurísimo. Voy a catar vinos. Vamos a un separador y venimos. Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Bien, estamos hablando de otras cosas. Cuando tú es tu culpa, Nacho. Bueno, estamos hablando de la presi, de la la vicepresi. Sí, bueno, en el acto que tiene lugar en el estadio. Acaba de salir a hablar con la gente. En La Plata. En La Plata, en el Estadio Único Diego Armando Maradona, lleno. Creo que hay más gente que en el acto de Macri. ¿En San Martín de los Andes? Sí, en horario laboral. Esto, claro, lo llevan, ¿viste cómo son? Estos no, acá te llevan. Son las 7 de la tarde, ya la gran mayoría de la gente ya pasó. Sí, pero ya por salió eso, de trabajo. Ya está, no trabaja nadie. ¿Cuántos eran allá en San Martín? 200, más de 250. Más de 250. Sí, en horario laboral. Bueno, y lleno cualquiera, de turista estaba encima. Cualquiera, no cualquiera, acá van todos negritos, esos morochitos. Cualquiera puede mirar la foto de cómo está el Estadio Único de La Plata. Allá eran turistas internacionales. Es otro nivel. En fin. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. No solo internacionales. Yo estuve en San Martín de los Andes también, y soy de acá. No, pero este hombre dijo, ¿no? Había turistas internacionales y había en un acto donde fue... En una reunión, 250. Bueno, basta. Está muy preocupado. Sí, sí, sí. Estábamos todos preocupados. Recogió la. Bien, trenes. Cada tanto hablamos de trenes. Me encanta el tren, a pesar de que son. Es muy lindo medio de transporte. Muchas horas. Tuve la oportunidad de ir a muchos lugares. En su momento se puede ir a Corrientes, fui varias veces. A Mar del Plata fui de las dos maneras: de la manera anterior, en los trenes viejos. Dicho sea de paso, se quedó a mitad de camino. Y esta última vez, hace unos años, con los trenes nuevos, fuimos a Tucumán, a Córdoba. ¿Siguen tardando una eternidad? No, a Mar del Plata tardan lo mismo que el colectivo. Sale un cuarto de lo que sale un pasaje y termina en el mismo lugar. ¿Por qué tarda lo mismo que el ómnibus? Porque son más nuevas las vías. Son mucho más nuevas las vías. Se arreglaron para Tucumán y para Córdoba. No están así. Pero bueno, es otro tren y es mucho, mucho más barato. Y hay algunos mitos por ahí que dicen que hay formaciones que van semi vacías. Cierto, siendo que se supone que es tan barato, la gente lo tiene que llenar. Y yo la saqué cuando viajé así, sacamos por la web. ¿A dónde viajaste vos? A Tucumán, a Córdoba, a Mar del Plata. No fui a Rosario, por ejemplo, no llegué ahí en tren. Fui a Corrientes también, pero hace mucho tiempo. Bueno, esto dice, los trenes argentinos desmienten esto. Dicen que tiene que ver con que uno se sube en un lugar y otro se sube en otro lugar. Uno se sube en la cabecera y por ahí a los 200 kilómetros se vuelve a subir otra persona y ocupa ese lugar. Ajá. Lo raro es que... Trenes Argentinos declara que durante 2022 ya llevan transportados 900.000 pasajeros desde y hacia Mar del Plata, 300.000 entre Retiro y Rosario, 100.000 a Córdoba y Tucumán, y hasta el 12 de octubre, hace un tiempo, ya se habían vendido 2.200.000 pasajes. Esto se incrementa mucho para fines de año y para la época de vacaciones. El pasaje es tan barato que, bueno, se preocupa que una de las cosas, están diciendo que hay gente que pierde el pasaje, no llega o se le hace imposible porque como hay que sacarlo con mucho tiempo de anticipación, lo deja vencer, no importa, no hace reclamo porque muy, muy, muy poco. Sin embargo, también están diciendo de otro lado, desde la fraternidad, estos sindicatos que tienen que ver con los trenes y los conductores de trenes, aseguran que la falta de pasaje ofrecido responde a una venta fantasma. ¿Qué es una venta fantasma? Para esta entidad liderada por Omar Maturano, la práctica viene desde allá de los 90, cuando múltiples intereses económicos vinculados al autotransporte operan contra los ferrocarriles. Y lograron... Bueno, fue cuando el presidente riojano... Méndez. Sí, cuando el presidente, el expresidente riojano, sí. Largó la frase célebre. Ramal que cierra. No, ramal que para, que para, ramal que cierra. Que cierra y dejó a la Argentina es sin cierto. Trenes. ¿Y con qué se llenó la Argentina? Sí. Con camiones, con colectivos, con un montón de cosas. Camiones y colectivos, sí. Y esto lo que explican también del sindicato es que lo que puede parecer que es son lugares que se pierden o que sube otra gente, también se puede explicar por qué. Porque un pasaje, por ejemplo, a Mar del Plata, está 3 veces más que uno en tren, el más barato. ¿Qué hace la empresa? Compra. Por lo que gana con el pasaje en colectivo, le alcanza para comprar los pasajes en tren. La gente dice, no tengo lugar. No consigo, me voy en colectivo. Ah, una maniobra infame. Bueno, eso es lo que dice. Uno dice que no, otro dicen que sí. Por acá dicen, preguntale a cualquier empresario de micro si te va a decir que comprar masivamente boletos de tren no le conviene. Hacen vaciamiento de boletos. Claro, 20 líneas distintas viajan a Mar del Plata. ¿Cómo sabe el empresario que si agota los trenes o pasajes? Bueno. Para que el público no pueda viajar. Vos sabés que me vino a la mente algo. Proteste sobre todo. Me vino a la mente algo que tenía que ver en su momento con las películas y las salas de proyección. Lo que hacían antes, cuando el segundo gobierno de Cristina, se hizo una ley para que no se hiciera lo que se hacía hasta ese momento con las salas. ¿Qué significa esto? Las grandes compañías estrenaban los tanques, esas megaproducciones, y agarraban la mayoría de las salas. Y no le dejaban salas a las películas nacionales, por ejemplo. Claro. Y uno iba y no conseguía. ¿Por qué? Porque había le daban. Ahora, por esa ley, tienen una semana. Por eso uno dice, cuando se estrena una película argentina, hay que ir esa primera semana para que se asegure la reproducción en la siguiente semana. Me pasó una vez, fuimos a ver una película del Che, no me acuerdo cuál era, creo que la última. No se conseguían entradas. Cuando fuimos al cine, no había ni un cuarto de la gente. ¿Qué pasó? ¿Cómo no se conseguían entradas y no se llenó la sala? O sea, maniobra... Una maniobra infame. Claro. Bueno, yo por eso me hace acordar a esto también, que tiene que ver con los trenes. Estamos hablando de 3-4 veces el valor. Este es muy probable. Es bastante lógico, digamos. Es bastante lógico. Así que sigamos apostando al tren. Hay lugares donde todavía no llega, lamentablemente, pero sale muy caro mantener las vías, ponerlas al tanto, ponerlas. Hay que cambiarlas. Hay lugares del interior de nuestro país que todavía hay vías viejas que están ahí, viste, herrumbradas, en fin. Por suerte se mantiene algo que es interesante, esto de la ruta, uno el que anda en la ruta sabe mucho, está lleno de camiones. Claro. Es un peligro. Bueno, porque el gobierno del expresidente riojano anuló los trenes. Exacto. Y llenó nuestro país de camiones. Así es, en realidad. Así es. Y para el traslado de mercaderías, obviamente. Que encarece y tenemos, muchísimo. Tenemos un país muy extenso. Es muy enorme. Muy extenso. Enorme. De grande. Norte a sur, sí, particularmente, sí, sí, sí. Es muy extenso, sí. Pero también lo es de este a oeste. De a lo así ancho que también. Bueno, es claro. Ese presidente riojano, ¿no? Sí. Que hay algunos todavía que lo aplauden o lo recuerdan. Sí, ya no estaba entre nosotros. No, ya se fue así. Acá hay alguien que comenta, Alejandro Marinelli, parecido a la marcha de las lágrimas de las miles de personas que obligaron a marchar hasta el territorio desértico de Oklahoma, desde las tierras boscosas, los colonos europeos, ellos la codiciaban, muy pocos llegaron después de semejante marcha de muerte. Esto nos comentan en el Facebook, este hombre es Alejandro Marinelli, también vamos a agradecer, ya te digo rápido, Mirta Chaval, para que tengo más, Julio Pollatos, Nelida Castiglione, Alfredo Costas, Daniel Walter Rojas, gracias a todos. A todos como siempre. Así es. Que estén ahí acompañándonos, para nosotros es una caricia realmente. Claro, bueno, nos otra encanta. Cosita, Oscar, que podemos recordar, que no es para nada un aniversario feliz, fue la tragedia de Lara, San Juan. que creo que vale la pena recordarlo, sí, hay porque que decirlo. Fue un 17 exactamente de noviembre del año 2017. Desapareció el submarino Ara San Juan. Había salido de Tierra del Fuego con destino a Mar del Plata y su tripulación era de 43 hombres y una mujer. Desde luego que son 44 víctimas, 44 personas que dejaron su vida allí. Es una muy larga historia la que rodea a este acontecimiento. Es muy miserable también. Es muy miserable, muy miserable y muy continúa miserable. Esta situación porque no ha terminado, ¿no? Desde ese día, los familiares de los submarinistas muertos montaron guardias interminables en la base naval de Mar del Plata a la espera de novedades del ARA. Nadie los atendía, nadie les contestaba, no se sabía lo que había pasado, que no se encontraba, que no se podía, que no, que sí, el mar que es muy grande, que el mar y el submarino es muy chico. No. Mauricio Macri, Dixit. Disparates y aberraciones. Los espiaron, fueron juzgados, fueron condenados. Y luego, estos tres personajes para mí nefastos, que los quiero nombrar, porque la semana que viene quiero hablar de ellos. Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, los tres jueces de la Cámara de Casación Penal de Porteña, lo sobreseyeron a todos en esa causa de espionaje que habían hecho para con los familiares. O sea, de una cosa tan miserable, miserable que llevó a cabo el anterior gobierno. Bueno, un día, exactamente, por ahora no nos ha quedado tiempo, así que puede ser que el próximo jueves hablemos un poco de esto, y además ya creo que ya debe haber jugado la Argentina el próximo miércoles. Sí, el martes juega, Ah, ¿el martes? Bueno, el martes, entonces vamos a tener que, no sé, traemos una de esas, ¿cómo se llaman esas? Bubucela, Bubucela. ¿Viste que sea? Bueno, gracias por haber estado con nosotros, gracias a ustedes dos, nuestros operadores, y los esperamos el jueves. Chau, chau. She died in the middle.